Érase una vez un grupo de viejas e ilustres amigas que se reunieron para contarse sus logros y sus vidas. Cenicienta les contó que se hizo arquitecta, porque en lugar de limpiar castillos, prefiere construirlos. Blancanieves, que según los enanitos es una rompecorazones, optó por hacerse cardióloga. Caperucita se hizo miembro del Parlamento Europeo y ya no teme a ningún lobo. La Bella Durmiente, que llevaba 100 años durmiendo, se quedó asombrada por la igualdad y los éxitos conseguidos por las mujeres. Y le pareció un sueño que por fin haya cambiado el cuento. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y me gustaría dedicarte este programa a ti, mujer valiente, mujer luchadora, que cada día haces que el mundo sea un poco mejor. Es para ti mi programa de hoy porque nadie hasta ahora ha podido darse cuenta de que esa batalla sigue adelante a pesar de las tormentas. Te admiro porque ves la luz cuando hay tinieblas. Y para ti es este programa para que recuerdes que está llenas de amor, de valentía y de grandeza. Tú eres una mujer decidida, una mujer libre, una mujer valiente y con coraje. Eres una mujer que a veces también te derrumbas, que tu sonrisa puede nublarse y a veces puede que pierdas las ganas de luchar. Pero eso ocurre porque has olvidado que en tu interior está la fuerza. Y pronto te recuperas y vuelves otra vez a sacar tus fortalezas. ¿Qué menos que cuidarte, que admirarte, que agradecerte y que amarte? ¿Qué menos que acompañarte en tu camino? ¿Qué menos que abrazar tu alma para que sientas que no estás sola? Que seremos tus compañeros de batallas. Que queremos comprender tus silencios como un símbolo de apoyo y de cuidado ante la vida. Admiro tu fortaleza. Admiro tu capacidad de volver a empezar otra vez, de renacer. Tus ganas de levantarte y de continuar. Ese potencial que tienes para seguir adelante. Tu forma de caminar. Nadie sabe cuándo puede llegar el miedo. Nadie sabe cómo te sientes ni lo que piensas, pero tú sabes quién eres y hasta dónde puedes llegar. Recuerda que toda la fuerza la tienes dentro, que tu camino está adelante y que nosotros caminamos contigo. Thank you. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. ¿Conoces la historia de Malala, verdad? Una niña pakistaní que se ha convertido en la mujer más joven en ser nominada al Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la educación y en los derechos de las mujeres. Es de un pequeño pueblo pakistaní donde los talibanes prohibieron por un tiempo que las mujeres recibieran educación. Ella con 11 años comenzó un blog bajo seudónimo para la BBC y contaba cómo era para ella vivir bajo las reglas del talibán, así como sus pensamientos acerca de la educación de las mujeres. Escribía sus notas a mano y se las pasaba a un reportero de la BBC en secreto. Él las escaneaba y mandaba por mail para mantener a la pequeña tan protegida como fuera posible. El New York Times grabó un documental al año siguiente sobre su vida, una vez que el ejército pakistaní intervino en la región. Ella continuó promoviendo ideas, dando entrevistas y hablando acerca de este derecho. Empezó a recibir amenazas de muerte y en verano de 2012 los líderes talibanes decidieron asesinarla. En octubre de 2012 lo intentaron. Le dispararon en la cabeza mientras regresaba a casa de la escuela en un autobús. Fue trasladada a Inglaterra, se recuperó y pasó por un proceso de rehabilitación. A pesar de todo esto, su padre, cuando le preguntaron acerca de la seguridad de la familia, dijo que no dejarían el país si la hija sobrevive o no, porque tienen una ideología que aboga por la paz y que los talibanes no pueden detener todas las voces independientes por la fuerza de las balas. ¿Conoces también a María Skolodowska? Bueno, por ese nombre igual no, pero por Marie Curie seguro que sí. La primera mujer Nobel de la historia. Se interesaba por encima de todo por la humanidad y su bienestar. Y creía que con perseverancia y confianza todos podemos superar nuestras dificultades. Tenemos que creernos que tenemos un don para algo y que podemos conseguir nuestras metas. Dejamos de temer aquello que logramos entender. Son palabras de ella. Cuando enviudó tenía tan solo 39 años y dos hijas pequeñas. Rechazó una pensión del Estado y se repuso del dolor trabajando en su laboratorio. Una de sus reflexiones era: uno no se da cuenta de lo que ha hecho, sino de lo que le queda por hacer. Fue una mujer valiente y entregada a los demás. Gracias a ella se hicieron más de 1 millón de radiografías a heridos de guerra. E incluso cuando ya era una eminencia mundial, aclamada por los gobiernos y universidades, se mantuvo ajena a la fama y a la notoriedad. Ella decía que los honores y la fama han estropeado la existencia pacífica y laboriosa que llevábamos. Esto fue lo que escribió en su diario. Y también escribió algo así: hay que ser menos curioso sobre las personas y más sobre las ideas. Y lo que hace que una vida sea plena no es una existencia prolongada, sino que esté llena de buenas acciones. Y Clara Campoamor, pacifista y defensora de la protección de la infancia, fue la primera mujer que habló en las Cortes Españolas y en la Sociedad de Naciones. fue acusada injustamente por un cierto sector de la izquierda de su derrota y del triunfo de la derecha en las segundas elecciones de la República de 1933 al dar voto a la mujer, quien según ellos era proclive a la derecha al estar muy influenciada por la Iglesia. Pero ella abrió el camino del acceso a la mujer a la educación y a la política a principios del siglo XX. Esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. La enérgica guerrera que hay en ti. Pasar deprisa, sonríeme. Visita distintos lugares, descúbrelos y ahí no pares. Que aún hay más. Transfórmate. Tu rostro tiene brillo de mujer. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar, pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar, pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido. Son palabras de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida a cubrir la necesidad de hambrientos e indigentes, y que se le fueron uniendo jóvenes, y poco a poco se fue convirtiendo en una comunidad religiosa. Siempre mostró su lado más sensible, humano y bondadoso, haciendo muchas cosas por los más necesitados. Una mujer con una trayectoria impecable, con una vocación con cada acto que realizó, que despertó admiración y amor de muchas personas en todo el mundo. Una mujer extraordinaria, una mujer valiente que dio un auténtico sentido a su vida. Mujeres fuertes, mujeres sabias, valientes, arriesgadas, maravillosas. Tenéis un enorme poder. Sois creadoras, creadoras del mundo, de personas, de la realidad. Que nadie os diga que sois frágiles, ni débiles, ni dependientes. Romped vuestras cadenas. Coged las riendas de vuestras vidas y caminad juntas y libres hasta el futuro que queráis. Soñad tan fuerte como podáis. Estoy tejiendo para mi nieta alas de amor infinito. Mi abuela creció sin madre y no le enseñaron a leer para evitar cartas con pretendientes. Mi madre lloró. No le dejaron acabar magisterio porque sus hermanos varones no querían estudiar y una mujer no podía ser más. Mi hermana y yo somos universitarias. Mi hija quiere ir a Marte. Mi nieta aún no existe. Pero yo sigo tejiendo para ella alas sin fronteras. Realmente merecido ese aplauso a nuestras mujeres, porque es gracias a ellas que todo esto funciona, ¿sabía? Usted y yo estamos aquí y de alguna manera decimos, wow, estamos aquí por nuestro trabajo, labor, pero estamos aquí también, en realidad, gracias a una mamá, a una esposa, a una abuela, que cuando dijimos no más, ella dijo, hágale, mijito, usted puede. Y sabe, gracias, sabía que es gracias a nuestras abuelas, usted y yo estamos aquí tranquilos, tranquilos, porque pagamos el semestre, pero nuestros hijos se gradúan gracias a la abuela, ¿sabía? Muchos hijos se levantan y dicen, ay, qué ingeniería ni qué nada. Yo quiero trabajar, quiero estudiar más. Y cuando abre la puerta para decir, no vuelvo a la universidad, no vuelvo a estudiar, yo quiero ganar dinero, adivine quién está ahí. La abuelita, que con los ojos brillando le dice, buenos días, mi ingeniero. Un programa de hoy bastante especial y bastante sentido y hecho pues con mucho cariño y sobre todo con mucha decisión. Tanto los textos que han sido, por cierto, microrelatos ganadores del concurso Mujer ni más ni menos del año 2015, las canciones que hemos escuchado y vamos a oír, los textos, las ideas. Hoy sí que ha sido un programa colaborativo. Y además, hemos recibido un saludo de nuestro amigo Matías. Matías, que dirige otro programa, otro podcast, que se llama A Corazón Abierto. Y que nos saluda así desde Argentina. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Matías, soy de acá de Argentina. Últimamente no he estado viendo el grupo de Cita con la Noche, pero honestamente ha sido muy, muy bueno las pocas veces que he podido escucharlo. Y nada, simplemente felicitar a Alberto, que es un grosso, y que pueda continuar. La verdad que bendice mucho a muchas personas. Y bueno, nada, mando saludos a todos. Gracias, Matías, eres uno de los integrantes de nuestro espacio en Telegram, Cita con la Noche. Tenemos un canal abierto a cualquier persona que quiera compartir con nosotros o simplemente quiera sentirse a gusto con nuestra compañía. Matías, tenemos pendiente una colaboración. Me gustaría estar en tu programa y también me gustaría que tú estuvieras en este. Y terminamos, amigos, pues con una sugerencia de una muy buena oyente nuestra. Una canción que seguramente nos va a poner la sensibilidad todavía a flor de piel. Una música y una voz de Laura Pausini que nos recuerda: escucha tu corazón. Y con este mensaje, amigos, amigas, nos quedamos. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre aquí, en tu cita, en Cita con la Noche. Se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio, tu corazón te soplará. Correcto, que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte. Tu orgullo que te atrapa, las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte. Si te vuelves a sentir persiguiendo.